quería tener mi madre viva, pregunto por mi lira, me contesta el dolor. Ahora que yo quería tener mi madre viva, pregunto por mi lira, me contesta el dolor. Pregunto por mi madre, hijo desventurado, que yo en estos momentos supe que se murió. Adiós digo a mi lira, adiós fieles amigos, siempre les recomiendo que no dejen de tocar. Adiós digo a mi lira, adiós fieles amigos, siempre les recomiendo que no dejen de tocar. Al mundo lo maldigo, maldigo para siempre que el que no tiene madre no tienen que pensar. Adiós madre querida, te vas, me dejas triste en este mundo lleno de penas y dolor. Adiós, madre querida, te vas, me dejaste en este mundo lleno de penas y dolor. Qué triste me dejaste tus últimas plegarias que yo en estos momentos te pido de favor. Qué triste me dejaste tus últimas plegarias que yo en estos momentos te pido de favor.